canción. Si fue un error, las cosas así son, los rechitos, pero es muy tarde ya. Hace tiempo que entregué mi corazón. Ay, si es lo mejor, me hace sentir muy cerquita de Dios. La vacancia. Hay otra quien en mi vida. Toma, toma. Pero tú te llevaste a chura, mi amor. We'll be right back. gracias.